Pues es grato saludarlo a amables oyentes en su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida a ustedes, nuestro amigo, hermano, doctor Héctor Urrutia, y quienes habla Raúl Medina. ¿Cómo están, queridos hermanos, amigos? Bienvenidos a Diálogo Bíblico. ¿Qué relación hay entre el sábado y la creación? Es un tema bien interesante. Vamos a leer allí Génesis 1 en adelante para tener el contexto, ¿no es cierto? Usando lo que ya hemos estudiado, en lo que estamos conversando. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué te dice este texto en relación al sábado y creación? Sí, la verdad es que dice mucho. En primer lugar, en el idioma hebreo es el día más bellamente escrito. Está saturado con belleza literaria. Aquí el séptimo día forma un quiasmo en el idioma hebreo, un paralelos invertidos. También el séptimo día se repite tres veces, a diferencia de los otros días que se repiten una vez al final. Fue la tarde y la mañana el día primero, fue la tarde y la mañana el día segundo, pero aquí tres veces menciona el séptimo día. Dice que Dios bendijo el séptimo día, santificó el séptimo día, reposó el séptimo día. Entonces el séptimo día es repetido tres veces, y también el triple, Dios hace tres cosas en sábado, ¿verdad? Lo reposa, lo bendice y también lo santifica. Y es el único día que es bendecido de todos los días en la creación. También es el único día al cual Dios llama santo. Y santo quiere decir apartado, y algo que es apartado para el uso divino. Por lo tanto, el sábado pertenece a Dios, es santo porque Dios viene a morar con nosotros en ese día. No es santo porque nos reunamos, no es santo por estar en la iglesia, no es santo porque nosotros le atribuyamos algún significado especial, sino que es santo porque Dios mora en ese día en forma especial. Mira, allí en Apocalipsis 14:7 dice: diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Apocalipsis está terminando con un llamado de atención a adorar, de volvernos a adorar al verdadero creador, al Dios que nos da vida, que nos mantiene y que nos va a recrear. Es una cosa bien interesante ese detalle de que Dios al final de los tiempos va a volver a recrear su creación. Nos va a transformar, uh-huh. Nos va a dar la perfección, ¿no es cierto? El estatus de santos. Es por su gracia, no merecemos nada. Sí. Uh-huh. Pero aquí dice, temed a Dios, y hace énfasis a cuál es el Dios que debemos crear, cuál es el Dios que debemos adorar, ¿no es cierto? Uh-huh. Es aquel que hizo el cielo y la tierra. Es un detalle muy importante para pensarlo en relación a adorarlo como creador, sí. Pero no solamente este texto dice que el mensaje final que debe ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, es que hay que adorar a Dios como creador, sino que las palabras que utiliza allí son tomadas del cuarto mandamiento. Cuando dice que proclama gran voz al universo entero, a toda la tierra, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, nos recuerda el cuarto mandamiento cuando Dios manda guardar el sábado, porque en seis días hizo Dios el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. En otras palabras, este mandato, este llamado final, es a guardar el sábado, a reconocer el sábado como el día que el Creador instituyó. Eso significa que el sábado estará vigente hasta que acabe la gracia, por lo menos. Y sabemos también por Isaías que en realidad el sábado continuará en la Tierra Nueva, porque de mes en mes y de sábado en sábado adoraremos a Dios también. En un tiempo donde el tiempo no existe, tener un tiempo para Dios va a ser interesante. Son algunas cosas que han quedado gracias a que Dios vino, como por ejemplo, la naturaleza humana de Cristo va a estar también en el cielo y veremos lo que significó su sacrificio. ¿Sabes? Estoy pensando esto que quizás alguno de nuestros auditores puede estar pensando qué es lo que significa este concepto aquí de fueron pues acabados los cielos y la tierra. Porque alguien podría decir, bueno, entonces él acabó antes del séptimo día y después hizo algo. ¿Cómo se entiende esa idea y fueron pues acabados los cielos? Bueno, el verbo acabados en hebreo es kalá, que significa un término definitivo y puntual, es como un corte. Es una forma puntual de terminar y una forma completa de acabar algo. En otras palabras, todos los cielos y la tierra, lo que Dios había comenzado a crear desde el principio, cuando creó el universo, cuando creó los ángeles, cuando se revelaron estos seres y Dios después dedicó la semana de la creación a crearnos nosotros, toda esa obra de la creación que comenzó en el principio con los cielos y la tierra es acabado en el séptimo día. Desde ese sábado de la semana de la creación, Dios no creó nada más. Y es interesante porque esto lo corrobora la primera ley de la termodinámica, que recién fue descubierta a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Esta ley dice que en el universo nada se crea y nada se destruye, que la creación o lo que existe es un producto acabado. Todo lo que vemos nosotros es reproducción, es procreación, es transformación, pero de la materia y de la energía que ya existe. El universo fue acabado de crear. Y también Hebreos capítulo 4, 3 dice que porque las obras suyas están acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo Dios así del día de reposo, y acabó Dios toda la obra que había hecho en la creación. Entonces Hebreo está confirmando de que la creación de Dios es un acto, es una obra acabada. Lo mismo podemos decir que la redención es una obra acabada, hecha exclusivamente por el poder de Dios. Nosotros no tenemos nada que añadir a esa creación y nada que añadir a la redención, solamente aceptarla y gozarla, disfrutarla. Este estaba pensando en el concepto de eso de que acabó, porque cuando tú haces algo manual o un libro, por ejemplo, lo revisas más de una vez a ver si dije todo lo que quería decir. En Claro. el caso de Dios, creó pensando en la raza humana que iba a vivir, las necesidades que iban a tener, la vida cómo iba a ser, qué es lo que había que tener en su entorno, por ejemplo, el oxígeno, el agua. Una serie de cosas que uno a veces las pasa por alto. Dios creó la luz, por ejemplo, creó el sol. ¿Cuán saludables son estas creaciones para el ser humano? Entonces, cuando Dios dice acabó, ya pensó todo lo que yo, voy a decirlo así, necesito para vivir una vida en comunión con Él. Y llegar a un sábado y decirle, gracias Señor, porque esta semana estuviste conmigo, me diste la comida. Me diste la vida, me diste el sol, qué sé yo, y podríamos agregar una serie de cosas más. Y todo eso las pensó Dios en algún momento en bien de la humanidad. Amables oyentes, les agradecemos su atención. Dedique tiempo a estudiar estas lindas verdades que aparecen en la palabra de Dios y usted va a ver cómo se va a gozar de un Dios que lo entregó todo para que usted y nosotros un día estemos nuevamente con Él en las mansiones celestiales. Gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Mañana.